negocios, un par de negocios, el blindaje 5 plus pa' más seguridad. Soy muy cauteloso, está muy peligroso, pa' relax el humo espeso del presidencial. Me pego el rola, viajo a gusto, voy pa' todos lados, Prada en mis ojos y el motor traigo turbo cargado. Unas risueñas para ambiente y un polvo inhalado, frena en champañas y unas largas conmigo a mi lado. El humaderón se levanta, así quema en la pista, de copilota la güereja que siempre está lista. Para el refuego a varios güeyes ya tengo en la lista, voy en putiza acelerado, no me pierdan de vista. Así nomás, compita Dani, y así se siente la cima, viejo. Y ni modo que sea mentira, compa Ángel. Quiero. Se hace un polvadero, se truenan los fierros y la noche lo amerita, se juega un conquean. Racers pa' los cerros, aquí no hay encierro, vestimenta que sea Fox y motos pa' dunear. Ando fajado con la corta al modo talibán, se escuchan balazos al viento y sirenas sonar. Todo arreglado, no hay problema, sabemos tratar, nomás se asoma la mordida y les damos pa' atrás. Somos amantes del peligro, navego en putiza, un Beamer a 140 pasando en verguiza. Pero ni las blancas me alcanzan si vengo con prisa, pisando el cielo acelerado, no me pierdan de vista.